esta canción el día miércoles que debemos estar grabando para tenerlo guardado en un cofre, quizás de oro, quizás de bronce o quizás de lata, para que cuando mañana más tarde caiga mi voz para siempre, algún día se acordará esta canción que dice así. Cual muñeco de cartón, un día me enterrarán en un viejo cementerio. Mi familia llorará, después me enterrará, ya no queda más remedio. Cual muñeco de cartón, un día me enterrarán en un viejo cementerio. Mi familia llorará, después me enterrará, ya no queda más remedio. Esta canción voy a grabar el día miércoles porque nadie tenemos la vida comprada. Quizás mañana más tarde calle para siempre. Y antes que se olviden ustedes, al escuchar esta canción dirán, se acabó la cantón, pedazo en vida aquí en el cine de Ibagüero. Hoy día es 12 de junio, siendo exactamente un cuarto para las 10, diga Chacalón, cantó esta canción sin vida. El día que yo pierda para siempre, calle para siempre, se acordará. Solamente una cosa decirles, el día que yo muera no quiero que nadie llore, quiero que canten y bailen hasta mi último morada. ¿Ok?